¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. Buenos días, Gato, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y a toda la gente que está trabajando ahí en la radio para que podamos encontrarnos en el aire de la radio los días martes. Sale el Bueno, barrio. como bien dijiste, Sale. ¿cómo? Perdón. No, no, digo, sale el barrio cuando uno se encuentra con amigos. Exactamente, exactamente. Bueno, como bien dijiste, Gato, este es el espacio del MIM, del Movimiento Independiente de Músicas de Mendoza, con la idea de escuchar buena música de por acá y también de comentar algunas novedades, algunas noticias que tienen que ver con el universo de la música. Lo que estamos escuchando, como bien dijiste también, es la voz de Melissa Budini, que el sábado 21 de septiembre, con la llegada de la primavera, a las 21:30 horas, en la Cantina Juglar, ahí en la calle Irigoyen 27 de Ciudad, se va a realizar lo que se ha dado en llamar Festival de Canciones, donde va a estar Melissa Budini, J. Figueroa, Juan Murúa, Sebastián Narváez y Camilo Eque. Así que es una oportunidad para ir a escuchar buena música. Las reservas las pueden hacer al siguiente teléfono, 2615-612-867. Así que bueno, ahí está la posibilidad de ir a escuchar a Melissa Budini en vivo en Cantina Juglar. Bueno, pasando a las novedades que traía para hoy. Hay que decir que el Instituto Nacional de la Música continúa con este ciclo de charlas virtuales y gratuitas que se realizan los días jueves a las 19 horas. Este sería el octavo encuentro y la temática en esa oportunidad va a estar referida al marketing y la comunicación. Como dije, esto es en modalidad virtual, hay que inscribirse previamente para que puedan remitir desde el INAMU el link para ingresar al Zoom y poder participar de la charla. Esto va a ser el jueves 19 de septiembre a las 19 horas y va a estar a cargo de Ana Rodríguez. Ella es manager musical y gestora cultural en México. Así que bueno, alguien con mucha experiencia en el tema marketing y comunicación. El taller va a ofrecer herramientas prácticas para que artistas independientes aprendan a comunicar de forma clara sus propósitos artísticos y a optimizar su presencia digital. Dada la rápida evolución de los canales de comunicación y las plataformas de streaming, se va a explorar estrategias simples pero efectivas para gestionar marketing de manera orgánica y sostenible, ayudándoles a los artistas a conectar con su audiencia de forma auténtica y relevante. Por supuesto, al final de la charla habrá un espacio para preguntas y aclaración de dudas. Así que bueno, me parece muy importante en esta era de la comunicación digital a través de las redes, plataformas, streaming, todas estas cosas nuevas que para los que venimos del siglo pasado empiezan a ser absolutamente desconocidas. Bueno, esta es una manera de aggiornarse de manera gratuita que nos ofrece el Instituto Nacional de la Música. La inscripción la pueden hacer a la página del INAMU, que es www.inamu.musica.ar, y allí van a encontrar el espacio para inscribirse en esta capacitación, que es la número 8. Entonces, como dije, marketing y comunicación es la temática de este próximo jueves a las 19 horas. Bueno, siguiendo con la información, algo que ya dijimos el martes pasado, pero como dice esta frase que no ha dicho nunca nadie en la radio, que es que el público se renueva, vamos a repetir la información. El Fondo Nacional de las Artes ha lanzado la convocatoria para las becas Creación 2024, con el fin de, lógicamente, de estimular el desarrollo y la concreción de iniciativas artísticos culturales y fortalecer el acceso a la cultura en todo el país. Esto va a estar abierto hasta dentro de poquitos días, hasta el 19 de septiembre. Hoy es 17, o sea que quedan un par de días para inscribirse. Las becas, los montos de las becas son los siguientes. Para la beca individual son 850 mil pesos y para proyectos grupales de dos o más integrantes de 1 millón de pesos. Y alcanza las siguientes disciplinas: artesanías, arquitectura, artes audiovisuales, artes visuales, danza, diseño, letras, música, patrimonio, teatro y artes circenses. Así que hasta el 19 de septiembre está vigente esta convocatoria para las becas creación. Para inscribirse hay que entrar a la plataforma digital del Fondo Nacional de las Artes. Hay que residir en Argentina para poder presentarse. Así que, bueno, está toda la información, que es bastante larga, no la voy a leer porque sería muy aburrido. Está todo en la página, ya sea de Cultura de la Nación o del Fondo Nacional de las Artes. Así que no habría ninguna dificultad como para poder informarse y aprovechar esta oportunidad de tener un financiamiento para los proyectos artísticos que uno tenga a futuro. Bien, esa es una de las informaciones que quería insistir. Digo insistir porque no, la verdad que esto uno no lo encuentra en los medios de difusión masivos y son oportunidades de financiamiento para el arte y la cultura que por ahí pasan desapercibidas para les interesades. Y hay otra convocatoria del programa Ibermúsicas, que también abrió las convocatorias para el 2024. Son líneas de financiamiento dirigidas al sector musical y la inscripción se encuentra abierta hasta el martes 1 de octubre. O sea, todavía tenemos un tiempito más para poder inscribirnos. Pueden participar los artistas musicales de toda Iberoamérica, o sea, esto no es solo para Argentina. Y bueno, son varias líneas de financiamiento. Yo voy a leer, por ejemplo, una, dice, ayuda a artistas e investigadores para residencias. Y el comunicado dice, una convocatoria abierta para desarrollar trabajos creativos o de investigación junto a una institución o grupo musical anfitrión. En este sentido, esta convocatoria se abre no solo a compositores o grupos musicales, sino también a investigadores para realizar proyectos en cualquier parte del mundo. La duración de las residencias deberá contemplar un mínimo de 3 semanas. Así que, y así como esta, hay varias, digamos, líneas de financiamiento, son muchas. Así que basta con entrar a la página de Cultura de la Nación, buscar programa Ibermúsicas 2024 y allí se van a encontrar con una descripción de todas las líneas de financiamiento que están disponibles. Repito, esto está abierta la inscripción hasta el 1 de octubre de este año. Si alguien quiere hacer consultas al respecto de esto, puede escribir al siguiente correo electrónico: programa.ibermusicas@gmail.com. Lo repito, programa.ibermusicas@gmail.com. Así que bueno, están estas dos líneas de financiamiento, las becas y el programa Ibermúsica, que sería importante que los artistas se enteren de esto y que circule la información para poder presentarse y tener posibilidad de acceder. Bueno, ya viniendo a la actividad del MIM, quería ir anticipando que estamos retomando la actividad de talleres o charlas de capacitación. La próxima va a ser el sábado 28 de septiembre. Esto es gratuito también para todos los socios, socias, socias del MIN. A las 10:30 de la mañana, sábado 28 de septiembre, 10:30 de la mañana. Y la temática va a ser todo lo que se refiere a las sociedades de gestión colectiva como AADI, CAPIF, SADAIC y también las plataformas como por ejemplo Spotify. Esto va a estar dictado por el músico Juan Farré, es un músico originario de San Rafael, pero que está realizando su actividad por acá, así que hay que aprovecharlo. Los no socios pueden abonar por transferencia electrónica el canon que tienen que pagar. Los socios no pagan directamente. Así que, bueno, esta también es una oportunidad para poder llevarse una capacitación al respecto de estas cosas que son por ahí poco conocidas en aquellos que nos dedicamos al trabajo de la música. Algunos datos sobre Juan Farré, que es quien va a dictar este taller. Él es músico, es compositor, cantautor, tiene muchos años en la docencia particular. Además de su proyecto solista, ha trabajado como compositor para distintos proyectos, música de teatro, para infantiles también, dándole esto un profundo conocimiento de cómo gestionar en las distintas entidades y plataformas las propias composiciones para que éstas generen el mejor rendimiento posible. Esto se va a realizar entonces, repito, el sábado 28 de septiembre a las 10:30 de la mañana en el local de la Escuela de Música El Faro, ubicada en la calle San Juan 519 de la ciudad de Mendoza. Inscríbanse, es necesario que lo hagan porque es una manera de que nosotros sepamos cuánta gente va a participar del taller y de esta manera poder adecuar el espacio también para quienes vayan a participar. Los que tienen que abonar, porque no son socios aún, son 5 mil pesos, que lo pueden hacer a través de una transferencia bancaria al siguiente alias, mulato.pipa.galo. Lo repito, mulato.pipa.galo. Y de esta manera poder inscribirse. No sé, Gato, si hay alguna consulta respecto de estas cosas que he estado comentando, si no pasamos a la agenda de actividades musicales. No, no, no, seguí porque la verdad que por ahí si hago aportes estiramos mucho y sé que tu tiempo es Bueno. corto. Bueno, muy bien. Pasamos a la agenda que felizmente bastante nutrida, ¿no? Yo supongo que debe ser por el día de la primavera, bueno, que todo el mundo se predispone bien para participar de actividades al aire libre. Por ejemplo, mañana miércoles 18 de septiembre a las 21 horas, en el espacio cultural Le Parc se realizará el 16º Festival Flautas del Mundo, será el concierto apertura, con entrada gratis. Se presentan la Orquesta de la Cátedra de Flauta de la Universidad Nacional de Cuyo, el grupo Vientos del Plata y Facundo Vega Roldán y Oscar David Nini. Así que mañana con entrada gratis en el Espacio Cultural Le Parc. El jueves 19 de septiembre a las 21:30 en Viña Rock Café, Perú y General Paz de Ciudad, ciclo de cantautores con la presentación de La Perla del Alba, Fran Canatela y Artemis. El viernes 20 de septiembre, 21:30, en Cantina Juglar se presenta Rulo Fernández con músicos invitados, María Elisa Armendáriz y Jorge López. Las reservas las tienen que hacer con tiempo al 1215-612-867. También el viernes 20, desde las 17 horas y con entrada libre y gratuita en la Plaza Bicentenario del predio de la Universidad Nacional de Cuyo, se va a realizar el Festival Random Volumen 3 con los grupos VHS, Los Caballeros del Zodiado, Sasha Nazar, Fauna y DJ Janine, como dije, con entrada libre y gratuita. El sábado también, desde las 17 horas, en Barrio Chino, esto queda en Monte Líbano, al 1068 de Chacras de Corea, poquitas cuadras de la plaza de Chacras de Coria, se presenta Mariam Jungla. También el sábado a las 21:30 en Cantina Juglar, Irigoyen 27, Festival de Canciones con Melissa Budini, J. Figueroa, Juan Murúa, Sebastián Narváez y Camilo Eque. El sábado, 22 horas, en Viña Rock Café, Perú y General Paz, se presenta la Néstor Band. Y por último, varias cosas para el domingo, domingo 22, a las 13 horas, en Pincanta, esto es en Cacheuta, cruzando el puente colgante de Cacheuta, se presenta Sergio Moreno con música popular contemporánea, y las reservas las pueden hacer al 1216-183-317. También el domingo a las 13:30 en la guarida del Celebrante, Colonia Segovia, se presentan Patricia Melis y Pablo Budini. Y por último, quería decir que el domingo 22, desde las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, en Parque Venegas de Godoy Cruz, con entrada libre y gratuita, se va a realizar el festejo aniversario de Radio Newell, con la presentación de Eduardo Ordóñez y Pocho Sosa, Roberto Mercado, el grupo Menducos, Parió la Choca, Chancho Va y Les Alfajores de la Pampa Seca, como dije, entrada libre y gratuita. Bueno, Perfecto. Gato, hasta acá la información y nos vamos a despedir hasta el martes próximo con esta columna, escuchando justamente a Les Alfajores de la Pampa Seca en el tema Trenes y Cartas. Muchas gracias y hasta el martes. Hasta el martes, Carlos. Chau, chau. Han sangrado y